Seguir trabajando en la consolidación del PRO, acercarnos a escuchar qué es lo que está pasando en cada distrito, hablar con nuestros referentes, acá tenemos dos referentes importantes, Carola Patané, Julián Abad, y todos los chicos de la juventud, el grupo de juventud que se ha formado acá en Olavarría es bárbaro, le ha ayudado siempre mucho a Soledad Martínez en la consolidación de la juventud a nivel provincial. Estuvimos el último martes con los jóvenes de Olavarría en el acto de la Juventud Nacional y queríamos pasar a agradecerles, agradecer el trabajo y agradecerle a los vecinos de Olavarría que nos han tratado siempre tan bien. ¿Están conformes con se van cumpliendo las expectativas que tenían ustedes acá? Se van cumpliendo, yo todavía tengo un dolor profundo que es la lista que nos faltó, ¿no? El no haberlo tenido a Julián en una lista local es como esas deudas que te quedan desde la política, que nos hubiera permitido hacer una mucho mejor elección acá, a nivel local sin duda, tendríamos hoy muchos más concejales, una mejor elección seccional y también provincial. Creo que Julián es una figura valiosa, que ha demostrado mucho compromiso que renueva, pese a lo que pasó, sigue trabajando. Ayer nos acompañó en una peña en Azul junto a Agustín Caruz, así que también es agradecerle a él que pese a lo que pasó siga renovando el compromiso. Diputado, ¿cuál es la versión suya sobre el episodio público, además, con el tema del voto en el Consejo Deliberante de Olavarría, de Carola Patané? La elección de autoridades siempre es un tema muy complejo. Hay como dos grandes teorías, digamos. Están los que dicen, bueno, más allá de lo que pasó en las elecciones, respetemos las minorías, ¿no? Y que a partir de ahí se ordenen los consejos deliberantes. Y hay otros que dicen, no, cuando hay una manifestación tan clara de que la oposición es mucho más que el oficialismo, cambiemos de tono. Yo creo que no hay una regla única, le digo la verdad, en la Cámara de Diputados Nacionales fuimos por la primera opción, o sea, respetando las minorías, al kirchnerismo la presidencia, y de ahí en más que se ordene en función de cantidad de diputados. En la Cámara de Diputados Provincial, donde me tocó ser vicepresidente primero, también nos pasó lo mismo, como somos la segunda minoría o la primera oposición, nos tocó el primer cargo después de la presidencia, pero en Azul estábamos para tratar de plantear algo eventualmente parecido a lo que se hizo acá en Olavarría, o sea, un cambio de tono. Yo creo que hay que desdramatizarlo un poco, me parece que no es ni una victoria ni una derrota tan importante para la gente. A la gente la presidencia del Consejo no le cambia la vida. Como digo, hay como una biblioteca para un lado, hay medio biblioteca para un lado que dice vamos con lo que es oficialismo y ahí en más, y hay media biblioteca para el otro. Yo creo que no hay que hacer de esto ni una victoria ni una derrota política de nadie. Lo importante es que quienes toman las responsabilidades aún institucionales trabajen en darle soluciones a los vecinos, que en definitiva es lo que nos moviliza a todos. Pero el tema es que la concejal dice que votó contra lo que ella pensaba. Por eso digo, son decisiones difíciles donde a veces prima el pedido de un espacio político y a veces se hacen esos esfuerzos. Consolidar un espacio político no siempre es fácil y muchas veces cuesta dolores personales, renunciamientos, cambio de visiones, ajustarse a los pedidos de otros, son situaciones difíciles.